Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria del Pleno Municipal, día 14 de diciembre, a la cual pues no se encuentran presentes Pedro Viñola Ascensión por parte de Coalición Canaria y María del Carmen Guadalupe García por parte del Partido Socialista. Bien, decirles que bueno, nos hemos trasladado al suelo de abajo porque, como bien saben, y ya de paso los invito, esta noche es la inauguración del portal de Belén municipal, que se hace todos los años, y es verdad que hubo que montar pues todo lo que es el sonido e instalación, porque antes de eso hay un pequeño concierto que organiza entre el rancho, bueno, la agrupación folclórica Rubicón más bien, y por eso nos trasladamos aquí. Como ven, en la mesa les hemos puesto una copia que ha mandado, por gentileza del Gobierno de Canarias, del nuevo Estatuto de Autonomía, para que lo tengan todos como miembros de la corporación y lo tengan para estudio o consultas o cualquier cosa que se precie. Y sin más, pasamos a el orden del día. Punto número 1, aprobación si procede del borrador de las sesiones anteriores correspondientes a los días 9 y 29 de octubre de 2018. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, buenos días a todos y a todas y nada que resaltar. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, buenos días, nada que objetar. Muy bien, gracias. En tanto, pasamos a votación. ¿Se entiende unanimidad? Sí. Unanimidad en este punto.